un momento. Si se te van esos matones, no eres nada, ¿te enteras? A llevar de cabeza al río. Tú sin dinero y sin gentuza a tu servicio, sin el servilismo de esos pistoleros, no eres nada. No tienes más poder que el del revólver y el dinero. Nos has traicionado, Terry. Desde donde estás lo ves así, pero yo estoy aquí ahora. Me estuve traicionando a mí mismo mucho tiempo sin darme cuenta. Ven aquí. Tú mataste a Joy, liquidaste a Dugan, luego a Charlie, que era de los tuyos. ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo, un canalla, un asesino, un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¿Lo oís? ¡Me alegro de lo que hice! Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis ya, tanto los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio, desde los sábados por la mañana. Alfredo, muy buenas. Bueno, yo ahora estoy casi viviendo un mundo fantástico. Del mundo del mañana, del futuro, de la imaginación, ¿cómo podríamos llamar a ese mundo? El mundo Disney. Ah, bueno, ese es el mundo de los dineros. El mundo de la pasta. De las grandes cifras, ¿no? Porque tengo entendido que la película que se ha rodado en Valencia ahora, ha costado lo suyo. Ahora luego hablaremos. La semana pasada ya estuvimos hablando de la película. Estuvo aquí George Clooney. La película de George Clooney. Luego hablaremos un poquito más de ella. Y sobre todo, hay muy pocos estrenos así esta semana. Nos vamos a centrar tanto en la película de Disney como sobre todo en ese verano, último verano en Escocia, que es nuestra película de la semana. Sí, una comedia para que ir y reír y repetir y seguir riendo. Es difícil encontrar una buena comedia, ¿eh? Aquí sí. Los directores la han acertado. La verdad que el cine británico últimamente suele acertar tanto con los dramas, pero sobre todo con las comedias, lo mismo que el francés. Sí. Está teniendo mucho éxito, ahora hablaremos de ella, pero La familia Belier sigue muy continúa bien en la taquilla. Sí, continúa la cartelera. Y bueno, la comedia británica, pues ha habido muestras importantísimas, ¿no? Como La vida de Brian, por ejemplo. Que, obra maestra. Sí, y bueno, Un pez llamado Wanda, que hizo también, creo que eran los mismos actores, ¿no? Una y otra. Y sí, hay raras ocasiones en que aparece una comedia de esas que no te olvidas. Y en este caso es esta, la de Un verano en Escocia. Pues antes de hablar de los estrenos del fin de semana, nos vamos a hablar del dinero, la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que está enferma, está malita, ya que llevamos varias semanas que no levanta cabeza. En total, este pasado fin de semana se recaudaron 4,2 millones de euros, un total de 600.000 espectadores acudieron a las salas de cine. La verdad que llevamos unas semanitas mal, ¿eh? Es un fenómeno inexplicable, porque en teoría tenía que ser el doble, ¿no? Pero bueno, esto parece ser que es una cuestión estacional, pues alguien diría eso. No lo sabemos. Otros dicen que es por falta de títulos, pues tampoco, porque hay bastantes. Títulos de bastantes, muy taquilleros no tantos. Este mes, por ejemplo, de junio, que vamos a entrar, Jurassic World, que nos llega el día 12, la nueva entrega de Parque Jurásico, pues es lo único así de superproducción que tenemos. Para final de mes tenemos una comedia con Dani Rovira, una comedia española, sí, que posiblemente veremos a ver si entra bien, casi seguro que sí. Pero bueno, va a estar, veremos. Bueno, el 12 de junio viene una película de Oristrel, Hablar, que es un director que también le gusta y hace muy bien el género comedia. Día 5, Leticia Dolera, con la producción de Paco Plaza, hace una película, una comedia importante también. ¿La que próxima es, semana? Sí, requisitos para ser una persona normal. La película se las trae, ¿eh? Hemos podido verla en un pase privado y la verdad es que nos hemos divertido mucho con el ingenio de esta actriz y directora emergente. Hay títulos. Lo que sucede es que posiblemente, también se ha hablado de ello, el impacto, ¿no?, de la fiesta del cine haya arrastrado un poco el... Sí, durante una semana. Sí, y eso es lo que he explicado para los resultados que tú citabas. Pues de estos 4,2 millones hay un número uno, nuevo número uno, lo fue en los Estados Unidos hace dos semanas con cerca de 80 millones de dólares, todo una sorpresa en la taquilla de los Estados Unidos. Aquí es dando la nota que en 302 pantallas recauda cerca de 871 mil euros. Tampoco es nada del otro mundo. En el número 2, Poltergeist. Veríamos a ver qué tal funciona el remake. Pues bueno, aquí no ha funcionado muy bien, la verdad. Porque Alfredo, en cerca de 533 pantallas, que son muchas, apenas ha recaudado más de 590 mil euros. Bueno, yo la verdad no he tenido oportunidad de verla. Hice un esfuerzo, pero el clima tan agradable, el que estaba disfrutando, no me aconsejaba ir a meterme a una película que en ese momento no era mi oportunidad. No sé si eso habrá sido una explicación, la del clima, pero porque Poltergeist podría haber salido un poco antes, ¿no? En un momento más invernal, quizás. Sí, posiblemente enero, febrero, claro. Son fechas igual mejores, sí. Veremos a ver. Aunque esta semana próxima nos llega, creo que una nueva parte de Insidious también, una cinta de terror taquillera en su tercera edición. Que me imagino que esa sí que entrará bastante bien. Mad Max, que baja un 39%, más de 662.000 euros, y lleva ya un total de 2,2 millones de euros. Muy bien, bueno, hay que aclarar que a mi juicio, y modestamente, y sin querer salir de lo habitual, es de las mejores de la saga. Y de la cartelera, ahora mismo. Sí, es una película en la que he visto una Charlize Theron exuberante, con medida, muy con el personaje. La acción está en todo momento bien dosificada, mucha imaginación en cuanto a los vehículos, en cuanto a la acción, en cuanto a la guerra en la carretera, porque sigue la saga de guerreros en la carretera. La música te arrebata. Y yo creo que Mad Max es una película muy recomendable. De hecho, pienso verla por segunda vez. Pues está funcionando bastante bien, al contrario que un estreno de la pasada semana, una película rodada en España, en Barcelona, con Sean Penn y Javier Bardem, Caza al asesino, que apenas 237.000 euros. Sí, bueno. Batacazo nada más llegar. Sí. Posiblemente no lo han comunicado suficientemente. La que funciona y bien, lo hemos comentado al inicio del programa, es la comedia francesa, aunque tiene su toque de drama, sobre todo al final, La familia Belier, que apenas baja un 21%, pero es que lleva ya casi 1,7 millones de euros. Una muy buena recaudación. Bueno, es una película encantadora, conmovedora y que te divierte. Y además incluso te hace reflexionar, porque habla de los problemas de la política local en una pequeña población que vive pues de la agricultura, ¿no? Este es un pequeño poblado francés donde los vecinos fundamentalmente se dedican a labores agrícolas y donde los niños van a la escuela, al instituto, y se plantean pues que hay unas elecciones. Nos reiremos sin parar y nos sorprenderemos de quiénes son los candidatos a la alcaldía, y más aún, veremos incluso hasta historias de amor. Los Vengadores, suma y sigue, lleva ya 11 millones de euros en total, y dos estrenos importantes, entre comillas, la pasada semana, la verdad que han sido un fracaso absoluto en la taquilla, algunos sobre todo sorprende. Con La magia de los zapatos, la comedia protagonizada por Adam Sandler, apenas ha recaudado 61.000 euros, y con más de 120 copias. Y lo último de Kevin Costner, que el pobre hombre no levanta cabeza, la verdad que es que ya puede hacer lo que haga, pero que no levanta cabeza en la taquilla, con su película, su drama, basado en hechos reales, Lo mejor para ella, Alfredo, apenas 50.000 euros. Bueno, esperemos que en la continuidad de esta semana se recupere. Y destacar ya por último que la gran triunfada en el Festival de Málaga, A cambio de nada, lleva ya cerca de 477.000 euros en taquilla. Muy bien, muy bien. Así que la gran triunfada de Málaga, dentro de cabe, no está funcionando nada mal en nuestra taquilla. Nos vamos ya con nuestra película de la semana. La película de la semana. Nuestra película de la semana, Nuestro último verano en Escocia. Un matrimonio venido a menos decide llevarse a sus tres hijos a las tierras altas de Escocia para el cumpleaños del abuelo. ¿Cómo será el viaje? Comedia británica que ganó el premio del público en el Festival de Valladolid y ha sido y es una de las sorpresas de este año. Entramos ya en el comentario de Alfredo el Proyeccionista sobre nuestra película de la semana, Nuestro último verano en Escocia. Las vacaciones son el momento para que toda la familia se relaje. En 50 metros gire a la derecha. A la derecha. ¡Oh, Dios! Es momento de confiar en los demás. El agua no estará fría, ¿verdad, abuelo? No, solo es el Atlántico Norte porque iba a estar fría. Es momento de resolver problemas. Tenemos tres bulímicas. Deberíamos ponerlas cerca del buffet o más bien lejos. Creo que sería mejor cerca de los lavabos. Si nos hace falta tener una sonrisa en los labios, la mejor ocasión es la de ir a los cines y disfrutar con esta excelente película de una familia en la que hay algunos mayores y algunos pequeños, y donde se demuestra que los directores han conseguido ese tan difícil secreto de encontrar, que es el de hacer una comedia de verdad hilarante. Nos podemos disfrutar de la situación de los adultos que tienen algo de niños y de los niños que tienen algo de adultos como nosotros. No sabemos cuál es nuestra parte buena. Yo creo que nuestra parte buena es lo que nos queda de niños, pero también en la película nos demuestra que hay niños que son capaces de asumir la mayoría de edad y ser más responsables que sus propios progenitores. Entre la música oportuna, entre comedia de situación, entre relato familiar, entre que los directores son estupendos y consiguen hacer esa cosa tan difícil como es mantener el tempo, la melodía, el relato adecuado que no nos deja descansar y por el cual siempre disfrutamos, y entre que además está una excelente actriz, ¿no? Yo creo que Rosamund Pike, que ya vimos nosotros Perdida, una película que ha sido universal, pues nos encontramos con esta pequeña joya que recomendamos como la película de la semana. No se la pierdan, que nos lo van a agradecer. Tío Gavin, ¿eres rico? Esta casa es enorme. Acomodado. Vendo a corto. ¿En pantalones cortos? ¿Vendes a corto? Estrenos de la semana. Un lugar secreto, donde nada fuera imposible. Increíble. Un lugar milagroso, donde podrías cambiar el mundo. Pues sí que queremos ir a este mundo fantástico protagonizado por George Clooney en esta cinta de Disney, El Mundo del Mañana, que se inspira en una zona de Disneylandia, una zona del parque de atracciones titulada El Mundo del Mañana. La película tiene un presupuesto de 190 millones de euros y en su primer fin de semana en los Estados Unidos ha entrado, bueno, con cerca de 33 millones de dólares recaudados. De la película hablamos ya de ella la semana anterior. Alfredo estuvo en la rueda de prensa de George Clooney en la premiere, en el pase que se dio también en Valencia para verla. La película se ha rodado en Canadá, en Florida, en el Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy y, como no, en la Ciudad de las Artes de Valencia. Brad Bird es el director. Este hombre tiene joyas del cine de la animación fantásticas, como El Gigante de Hierro, Los Increíbles o lo que es para mí una obra maestra como Ratatouille, Alfredo. Bueno, alcanzar el Oscar con esas películas, uh-huh. No son solamente grandes películas que no se olvidarán, sino que le han dado a él una fama en el mundo de los profesionales. Pero tres joyas del cine, sí, de animación. Sí, importantísimas. Es un hombre que ha sabido evolucionar. Él entró a trabajar de una manera eventual, pero él trabajaba con 15 años ya en Disney, tenía un tutor, un protector que le hacía entrar y le permitía hacer guiones y hacer distintas animaciones, vamos, que ha nacido verdaderamente en Disney. Brad Bird es ahora quizás el mejor director que está dentro de los directores del equipo Disney, y el problema que se le planteaba cuando empezaron a hacer esta historia era que tenían que darle un fondo y un escenario a una historia del mañana, ¿no? Y tuvieron distintas recomendaciones, viajaron por el mundo muchas personas, y la verdad es que dudaron entre distintas situaciones. No hay que olvidar que Disney, durante casi 50 años, en sus distintos parques temáticos, ha construido ciudades del futuro. Sí. La más famosa de todas era Spock Center, en Orlando, que era quizás desde los años 80, era la verdadera manifestación de lo que podía ser el mundo del futuro, pero también en 1964 ya se hizo un mundo futurista en Nueva York, que recoge esta película de lo que entonces se pensaba cómo podían ser las avenidas, las calles, la arquitectura, y también en otros parques temáticos. Lo digo porque con estos antecedentes, pues parecía ser que ellos iban a recurrir a una solución bastante previsible, y era que tenían que construir ellos el mundo del futuro. Sin embargo, uno de sus colaboradores de diseño, pues les enseñó las fotos de la Ciudad de las Artes y se quedaron boquiabiertos, porque no se podían imaginar que esas líneas tan futuristas pudieran existir en alguna parte del mundo. Bueno, cuando la vieron en directo ya no tuvieron ninguna duda y decidieron entonces hacer de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, pues el decorado para esta super película que habla del mundo del mañana. Depende qué cartel de la película se observa la Ciudad de las Artes de Valencia. Bueno, y mientras tú vas viendo la película, estás viendo efectivamente en distintos planos los fondos, puedes ver pues los espacios, los grandes espacios de la Ciudad de la Ciencia. El hemisférico sale mucho, pero salen también el Palacio Príncipe Felipe. Quiero decir que lo ves por todas partes, pero es que ves las estructuras, ves las líneas y disfrutas, porque quizás uno de los encantos de la película es que hay que imaginar una ciudad del futuro, una ciudad en la que ya los coches vuelan, en la que las personas andan de una manera relajada porque se han acabado muchos problemas. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos que destacar en esta película la acción, ¿no? Es una película de acción en la que la actriz Britt Robertson y Rafe Cassidy hacen unos excelentes papeles, mejor incluso que George Clooney, ¿eh? Y a mí me sorprendió. George Clooney se puede decir que cubre el cupo. Yo lo vi que dentro de la película él quedaba desbordado por la capacidad dramática de estas dos jóvenes actrices. Bueno, es que deben ir a escuelas especiales, porque si no se entiende. Porque una encarna a un androide y jurarías que no lo es, y sin embargo hay una intuición que te dice algo, la diferencia, y la otra encarna a una adolescente que, bueno, pues está interesada por los temas de la NASA, ¿no? Una excelente película para ir con la familia, para disfrutarla y para disfrutar también de la Ciudad de las Artes y las Ciencias desde una perspectiva cinematográfica. Pues veremos a ver qué tal responde el público. Ya lo ha hecho en los Estados Unidos, veremos las próximas semanas, pero veremos este fin de semana qué tal responde el público valenciano en la taquilla con la última superproducción de Disney. Nos vamos ya rápidamente a la recta final de nuestro agarro como puedas, y nos vamos al Fotorama Rosa, donde vamos a hablar de uno de los grandes directores de nuestro cine que nos ha dejado esta semana. El Fotograma Rosa. Pues esta semana nos dejó uno de los directores más destacados de nuestro país, como fue Vicente Aranda. Debutó en el año 1965 con la película Brillante Porvenir. En los 70 hubieron películas que destacaron como Las Crueles y Cambio de Sexo. También hay que destacar que en los 80 vinieron posiblemente parte de sus películas más importantes, como Libertarias, Tiempo de Silencio, Si te dicen que caí y El Lute. ¿Por qué no me dices quién era el tercero? No sé nada. No sé nada. Ay, Lute, Lute. Me temo que la vas a pasar muy cruda. Juro que salgo. Ayudado no voy a salir, ¿me entiende? ¿Ves esto? No son peladillas, son balas. Al más mínimo gesto, te las meto en el cuerpo. Vamos, con permiso. En los 90 destacaron películas como Amantes, en la que obtuvo el Goya al mejor director, su único Goya, y también La Pasión Turca. Y en los 2000, Carmen y sobre todo una de sus mejores películas, Juana la Loca. Has nacido princesa y debes aceptarlo. Es cierto que tu matrimonio con Felipe obedece a fines políticos y no he querido ocultártelo. Tengo el honor de dirigirme al archiduque de Austria y duque de Borgoña y de Brabante, siendo portadora de los deseos de bienaventuranza de la parte de mis amados padres, los reyes de Castilla y Aragón, y de manifestar asimismo mi gozo y satisfacción al establecer entre nuestros reinos un lazo de eterna unión merecedora de la bendición del Papa y la Iglesia. Adaptó numerosas novelas de artistas, de escritores como Marcé, Antonio Gala o Manuel Vázquez Montalbán, y trabajó con las mejores, Victoria Abril, Paz Vega, Imanol Arias y Maribel Verdú, uno de los directores más personales de nuestro país. Yo creo que tenemos que lamentar su pérdida. Sus películas ya no continuarán con nosotros. Tenía una capacidad impresionante de trabajo. Ya octogenario, estuvo aquí en Valencia para recibir el premio Tirán. Yo tuve el honor de recogerlo en el aeropuerto. Vine con él hasta las instalaciones del diario Levante, donde se le entregaba este premio, y conversé con él. Luego, después de la entrega, pues estuvimos compartiendo mantel y me quedé verdaderamente sorprendido por su vitalidad, porque yo pensaba que era un hombre que, al que le sobraban los años, y él lo que le faltaban eran proyectos. Era impresionante. En ese momento decía, mira, me habéis dado el premio Tirán y me ha surgido una idea. Y yo, ¿qué idea? Y dice, voy a hacer Tirán lo Blanc. Y me quedé, la verdad, verdaderamente sorprendido, ¿no? Porque era una de las grandes asignaturas pendientes, que nadie se había atrevido a hacer la historia de Tirán lo Blanc. Y este hombre ya lo había decidido y vino a Valencia para hacerla. Y efectivamente, entre sus grandes virtudes, no solamente hacía grandes dramas y era capaz de contar esos conflictos tremendos entre personas, sino también hacía muy buen cine histórico. Buenísimo. Casi podemos decir que reinventó el género, pues se había abandonado este tipo de películas. Y ahora vemos películas que tienen una gran audiencia, digo películas, series, ¿no? De gran audiencia, como puede ser la serie de Isabel, que sabes que ha sido uno de los grandes éxitos de la televisión durante muchos meses. Y la comparamos con Juana la Loca, por ejemplo, y decimos, bueno, es que si esa serie lo hubiera hecho Vicente Aranda, incluso habría podido ser mejor. Era un hombre que todos sus equipos hablaban muy bien de él, las actrices iban a los grandes premios gracias a él, y bueno, quizás tenía un poquito de carácter, que era lo que se le atribuía. Pero lo que yo conocí de él era un hombre de mucha ternura, pero obsesionado por su trabajo, por sus proyectos. Solo hablaba de sus proyectos y eso es lo que ahora me apena. Nos hemos quedado con un hombre que estaba dispuesto a seguir haciendo mucho cine. Lo bonito que es que cuando uno deja de existir, con la gente que has trabajado hable bien de ti. No porque tenga que hacerlo, sino porque de verdad le sale del corazón. Era un hombre que trabajaba con muy pocos presupuestos, ¿eh? No hacía grandes dispendios. Él empezó haciendo películas de de presupuesto muy contenido y siguió haciéndolo así. Y fíjate, sacó, tú has citado películas como, por ejemplo, Lute, Camino o Revienta. Las dos entregas de Lute. Que fue, uh-huh, fue un icono de un proceso social general, ¿no? Es un hombre que nos descubrió el mundo en que vivíamos y que tenemos que agradecerle que gracias a su creatividad cinematográfica, pues hemos disfrutado y hemos crecido con él. Quizás una de sus películas más conocidas sea Amantes, que es, sí, por la que obtuvo, sí, el Goya, la mejor película y el mejor director. Muy polémica. Tiene muchas más, pero uno recuerda de aquella gran película la escena en la que pierde la vida Maribel Verdú, sí, en aquel banco, lloviendo a cántaros, con Jorge Sanz al lado, quitándole la vida. Estremecedor. Siempre tenía escenas de gran dureza, de grandes contrastes. Bueno, Libertarias, una película que te quedas con los pelos de punta, y él siempre fue un hombre que, bueno, pensaba en los espectadores. La verdad es que siempre creímos que iba a durar mucho más, porque era ya mayor y sin embargo seguía trabajando, ¿no? Ha sido una sorpresa, ¿eh? No lo esperábamos. Nos ha dolido mucho. Pues desde aquí nuestro pequeño homenaje y nuestro recuerdo a Vicente Aranda, uno de los grandes directores que ha dado nuestro cine. Y tenemos que ir despidiéndonos ya, ya llegamos al final del programa, pero como siempre hacemos, nos vamos a la agenda cultural. Para la próxima semana destacamos Negocios con Resaca, una comedia alocada con Vincent Vaughn y Tom Wilkinson, y sobre todo Requisitos para ser una persona normal, una película dirigida y protagonizada por Leticia Dolera y producida por el valenciano Paco Plaza. Bueno, Paco Plaza, que es uno de los grandes directores españoles ahora, que ha hecho películas que dan millones de espectadores y que en este caso ha querido producir una película... Una comedia, ¿eh? No es de miedo. Bueno, todo lo contrario de lo que él suele hacer como director. Efectivamente, es una comedia dulce, amable, te diviertes. He tenido la oportunidad de verla en un pase técnico, me sorprendió mucho. Me sorprendió, por un lado, la buena mano como directora de Leticia Dolera, que es jovencísima, ¿eh? No llegará a los 30 años, y luego como actriz, pues te sorprendes con esas preguntas que se hace. ¿Qué nos hace falta para ser normales? Entonces ella empieza a hacer una pequeña relación, que si trabajo, que si novio, que si un hobby, y lo empieza a resolver de tal manera que al final nos damos cuenta que es una pregunta bastante difícil de responder. Pero ella la responde. Y muy bien. Pues la veremos la próxima semana para saber la respuesta. En el Cine Estudio 2, durante este fin de semana destacamos Samba. Y para la próxima semana, Leviatán, una película que estuvo nominada al Oscar y que fue el mejor guión en el Festival de Cannes del año pasado. Y sobre todo destacamos Camino a la Escuela, una bonita y emotiva película. Creo que un joven debe verla, es obligatoria, porque no sabemos lo que tenemos. Cogemos un autobús y estamos en la escuela en 15 minutos. Y los niños que aparecen ahí, que son cuatro casos, para llegar a la escuela necesitan 2 horas y media. Unos van a caballo, otros van andando, otros tienen que atravesar una espesura donde hay elefantes, y todos están convencidos que llegarán a ser algo mucho más y ser mejores que sus padres. Y tienen tal cantidad de ilusión y de pasión que nos quedamos sobrecogidos y nos quedamos dispuestos. Es una inyección, una vitamina para estar dispuestos a luchar por todo lo que haga falta. En el Autocine Star, durante este fin de semana y parte de la próxima semana, El Día del Mañana y Dando la Nota aún más alto. Y en el IBAC, en la Filmoteca de Valencia, este fin de semana, sábado y domingo, lo que es para muchos la mejor película de la historia del cine, dirigida por Orson Welles, Ciudadano Kane. Sí, es una película que en muchas ocasiones ha salido como la mejor película y cambió por completo, ¿no?, la posición de Orson Welles. Se estaban olvidando ya de él en los años 60, y entonces a raíz de estas nuevas rankings que se hacían en los años 60, se acordaron de un Orson Welles que prácticamente estaba ya desapareciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta película es de los años 40. Y fue, revalidado este director y empezó a hacer cine nuevamente.